Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes, un día más les invitamos a compartir la tarde con nosotros en Don de Lenguas. Aquí estoy hoy con una invitada muy especial, Güzel Hafizova. Y también Hola. Con Jesús Baigorri. Hola. Y con Lucía Collado. Hola, buenas tardes. Nos acompaña hoy también. Vamos a entrevistar hoy a Güzel Hafizova, como he dicho antes, una intérprete rusa que ha estudiado el máster en lingüística, es traductora e intérprete también, por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Y también ha llegado aquí a España para estudiar en la Universidad Pontificia de Comillas el máster en interpretación de conferencias de esta universidad. Así que, Güzel, nos gustaría hacerte preguntas acerca de tu trabajo de fin de máster y saber cómo has llegado hasta aquí, hasta Madrid, hasta España. ¿Nos podrías vale. contar un poco cuál es tu historia? Ah, vale. Sí, bueno, como has dicho ya correctamente, soy traductora e intérprete, trabajé en Rusia como intérprete y traductora. Y bueno, en 2009 empecé a trabajar en Russia Today. Es una telecadena en Rusia que se emite en 3 idiomas, en inglés, español y en árabe. Entonces yo trabajaba en el departamento español, trabajé 2 años, y a finales de mi trabajo en esta telecadena yo empecé a tener una idea de ir a España, porque también tenía a unas compañeras allí que trabajaban conmigo, eran periodistas y también tenían esa idea de mudarse a España, ir a estudiar a España, y así elegimos los másteres. Yo elegí el máster en interpretación de conferencias porque siempre he querido ser intérprete simultánea, y ellas eligieron otros másteres en periodismo. Entonces fuimos todas las 4 y empezamos a alquilar un piso juntas. Allí todavía seguimos en España, en Madrid. Uh-huh. Y en el máster en la Universidad Pontificia de Comillas, ¿nos podrías hablar un poco de él? ¿Qué es lo que más te atraía de este máster, o qué es lo que has podido aprender durante todo este año de estudios? Bueno, este máster ha sido muy útil para mí, y yo he tenido una profesora aparte, una profesora de la interpretación del ruso, o al ruso también, se llama Inna Velichko, que también ha sido mi tutora durante la preparación de mi trabajo fin de máster. Y bueno, en general, muchos de los profesores han compartido mucha experiencia suya. Los profesores todos son intérpretes que trabajan en diferentes organizaciones internacionales, primero principalmente en las instituciones europeas, algunos han trabajado en las Naciones Unidas o en otras organizaciones internacionales, así que han tenido mucho que compartir. Y claro, nos enseñaron diferentes técnicas de interpretación. Primero, durante el primer medio año nos enseñaron la interpretación consecutiva, luego en el segundo semestre la interpretación simultánea, la que más me atraía durante este curso, porque llegué a España justamente para aprender la interpretación simultánea, porque antes ya sabía hacer la interpretación consecutiva. Bueno, y eso. Me ha gustado mucho este máster. Muy bien. Güzel, a mí me llamó mucho la atención el tema que elegiste para tu trabajo de fin de máster, el tema de la cabina rusa en la ONU. Es como una especie de desideratum que hay detrás de ello, porque parece que te gustaría mucho llegar a trabajar en la cabina rusa de la ONU. ¿Cuál fue tu proyecto de investigación? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Con quiénes te pusiste en contacto? ¿Qué fue lo más saliente de tu trabajo de investigación? Bueno, lo primero, como has dicho, no tardé mucho en elegir el tema para mi trabajo fin de máster, porque siempre he soñado con trabajar en las Naciones Unidas y quisiera prepararme mejor moralmente y saber más sobre las Naciones Unidas para poder trabajar ahí en el futuro. Y entonces Me empecé a buscar información sobre las Naciones Unidas y sobre la cabina rusa, especialmente, pero el problema en realidad es que no hay mucha información. O sea, sí, he encontrado muchas entrevistas, he encontrado artículos, he usado mucho el libro de Jesús Baigorri, o sea, el tuyo, y me ha ayudado muchísimo porque tiene mucha información en general sobre la interpretación en la ONU y también particularidades de diferentes cabinas, y la rusa también. Y he utilizado también el documental de Ike, me lo prestó un profesor mío que se llama Luigi Lucarelli, intérprete de Ike también. Y bueno, la mayoría de las fuentes que he utilizado han sido en ruso y en inglés. Es que en español, además de tu libro, no hay muchas más fuentes. Uh-huh. Y claro, sí. Y me he puesto en contacto con la gente también viva, porque este ha sido uno de los objetivos principales de mi trabajo. Ponerme en contacto con la gente viva para contar las experiencias vivas de los intérpretes, para mostrar el aspecto humano de la interpretación en la ONU, para que la gente no piense que los intérpretes sean solo máquinas que saben transformar frases de un idioma en frases de otro. Y entonces he contado algunos casos curiosos, casos tristes, las emociones de los intérpretes, o sea, he tratado de reflejar lo humano. ¿Por qué no nos cuentas alguna de estas experiencias así más emotivas? Sí, bueno, tengo unas cuantas. Bueno, por ejemplo, había un intérprete, Gregory Makhchin, de la cabina rusa de la ONU, que cuenta en el documental de Ike, cuenta una historia. Una vez estaba preparándose para una sesión de la Asamblea General de la ONU, y con 7 u 8 minutos de antelación antes de la sesión, le dieron el texto del discurso de John Kennedy. Y entonces él echó un vistazo a ese texto y vio que había un trozo del poema de Boris Godunov. Es un poema de Alexander Pushkin, y como yo creo que saben todos los oyentes, Alexander Pushkin es el poeta emblemático para la gente rusa y significa muchísimo, y en el texto había este trozo en inglés y tenía que interpretarlo al ruso. O sea, sería una interpretación doble. Y un ruso no se lo puede permitir, porque Pushkin significa tanto que él se desesperó. Pidió a una colega suya que fuera a una biblioteca de allí, del mismo edificio, y mientras que ella buscaba esta información, él estaba muy tenso y esperando, y ella no llegaba. Así pasaron unos minutos, ya John Kennedy empezó a hablar, y él pensaba que ahora ya llegaría ese momento y no sabría interpretarlo bien, o sea, bellamente, como debería sonar Pushkin. Y entonces en el último momento entra un guardia y le pasa el texto en ruso. Entonces, como ocurrió al final, o sea, él pudo leer la versión original de este trozo, lo hizo bellamente, y como resultó al final, esta colega suya se había olvidado de su pase en la cabina y no podía entrar, así que el guardia no le dejaba entrar. Ajá. Así pues, hay casos diferentes en la ONU. Hay muchas, como en todos los lugares. Hay muchas leyendas urbanas, también hay otra en relación con Pushkin, de... Uh-huh. En un momento determinado, yo no sé si Vyshinsky era muy aficionado a Pushkin, pero supongo que como poeta y literato de plena fama en la URSS también, en un momento determinado parece que hizo una cita y el intérprete, en vez de traducir literalmente, que es realmente muy difícil a Pushkin, del ruso al inglés, lo que hizo fue recitar un poema de Shakespeare en lugar de Pushkin, y el efecto que tuvo en la gente, en fin, en los oyentes, fue pues muy parecido al que pudo tener en los oyentes rusos, solo que escucharon a Shakespeare en vez de a Pushkin. Y parece, según cuentan las leyendas urbanas, que Wyszynski esa noche le mandó una cesta de caviar al intérprete a su casa. Pero esos eran los tiempos de Stalin. Sí, sí. Esto pasa muy a menudo, yo creo que esto pasa a menudo en la profesión de cualquier intérprete, porque tiene que tomar una decisión, la decisión adecuada para este justo momento. Y no siempre es interpretar exactamente el significado, sino a veces hay casos que tiene que recurrir a estos medios, provocar el mismo efecto en el auditorio que provoca la versión original, ¿no? Qué bien te veo, qué bien preparada te veo, ¿eh? Lo que... Gracias. A mí me gustaría preguntarte algo, y es que estoy bastante interesada en lo que se refiere a la historia de la interpretación rusa. Sí. Y a la diferencia que se puede, a las diferencias que podríamos encontrar entre la situación actual y la anterior, porque si no me equivoco, supongo que la visión ideológica tuvo bastante importancia durante la época soviética en la interpretación rusa. Oh. Bueno, sí. Bueno, pero cuando hablamos de la visión ideológica, primero hablamos de que a los intérpretes rusos, a los intérpretes soviéticos, les mandaban a la ONU, les mandaba el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, no había ningunos exámenes internacionales a los que podrían ser admitidos otros emigrantes, ex-soviéticos o ex-rusos, no sé. O sea, ellos tenían que pasar por una sola escuela que se llamaba la Escuela de Interpretación del Instituto Maurice Thorez, y solo estos intérpretes podían ser enviados luego a las Naciones Unidas. Y ellos tenían que pasar por algunos, o sea, corresponderse con algunos requisitos bastante estrictos, como por ejemplo, eran solo hombres y tenían que estar casados. Por ejemplo, Pavel Palashchenko, uno de los intérpretes leyendas soviéticos, no podía, justo después del Instituto Maurice Thorez, justo después de pasar por esa escuela de interpretación, no podía ir directamente a las Naciones Unidas porque no estaba casado. Y solo por eso trabajó durante un año en el mismo instituto, haciendo traducciones, interpretando, dando clases de inglés. Y solo pasaron un año, cuando se casó, ya obtuvo el contrato y fue a las Naciones Unidas. Y... Sí, y hablando de la ideología, que también es que los rusos, los soviéticos especialmente, siempre han pensado que es mejor que los líderes soviéticos suenen en... que los intérpretes soviéticos interpreten con desde el idioma ruso al idioma extranjero. Sí, pero esto no hablando de las Naciones Unidas, porque en general. Cuando hablamos del retour, es que la gente rusa siempre ha preferido el retour también, porque los líderes soviéticos tenían que sonar con los mismos acentos puestos en sus discursos. Y la gente soviética tenía miedo de que cuando los extranjeros les interpretaran a los líderes soviéticos, podían cambiar los acentos ideológicos. Uh-huh. Y esto no se podía admitir. De eso hay muchas anécdotas también, que podríamos contar. Con Troyanovsky y algunos más. Y una pregunta con relación al Instituto Maurice Thorez, como bien has dicho, solamente admitía a hombres. ¿A la escuela de interpretación? Sí, sí, para la, sí, en las clases de preparación para la ONU. Para la ONU solo a los hombres. Por razones de seguridad, que a mí es algo que me llamó mucho la atención. Sí, porque, sí. Claro, porque... y tú como mujer y como persona que quiere trabajar en la ONU, ¿qué te parece este razonamiento? Es que no se fiaban mucho de las mujeres, No se fiaban de las mujeres porque yo creo, yo personalmente creo que las mujeres podían enamorarse de un estadounidense ahí en Nueva York y entonces se quedarían allí, traicionarían la patria y ya no podríamos verlas en el futuro en la Unión Soviética. Y sí, tenían que ser hombres y solo casados, y solo podían obtener contratos de 5 años. Después de 5 años tenían que volver a la Unión Soviética, porque también pasados estos 5 años ya podían, o sea, si se quedaban allí, podían perder la ideología soviética. De todos modos, antes de que empezaran a funcionar las Naciones Unidas y que la lengua rusa fuera idioma oficial de esa organización, la presencia de los rusos en Occidente y su labor de buenos lingüistas y de personas versadas en los idiomas, políglotas y demás, es algo que venía de muy atrás por la sociedad del zarismo. Bueno, pues fomentaba que unas clases determinadas, concretamente las clases más adineradas, se formaran en otros idiomas. En realidad, la clase más o menos noble o de nivel burgués, en términos más marxistas, lo que hacía era educar a sus hijos en inglés, en francés, es lo que hablaban, y solamente con la servidumbre es con lo que hablaban ruso en aquella época. De modo que buena parte de los que después resultaron ser intérpretes también dentro de las Naciones Unidas procedían de ahí. Es decir, eran los hijos de quienes emigraron después de la Revolución Soviética del año 17 y después de la Guerra Civil, en momentos distintos, vamos, unos en el 17, otros en el 19, otros un poco después, de modo que resultó que había un gran número de rusos, pues finalmente el lugar de destino habitual solía ser París, después de haber pasado por Berlín, aunque con distintas rutas, y se decía que todos los taxistas y todos los barrenderos de París eran príncipes rusos, porque todos tenían alguna idea nobiliaria detrás, y eran muy políglotas. A mí me contó Torzhevsky, uno de los pioneros de la interpretación en las Naciones Unidas, me contó que a comienzos de las Naciones Unidas, realmente con los intérpretes en general, no solamente los de cabina rusa, sino también los de cabina francesa y cabina inglesa, que la gran mayoría de los intérpretes en aquellos momentos eran judíos, rusos o las dos cosas a la vez. Sí, sí, una de los representantes de esta escuela, digamos, era y es Lynn Bisson. Sí. Quien es de la cabina inglesa, me encanta esta persona, sí. Y ella es de raíces rusas también, yo creo que rusas y judías, y ella ya nació en Estados Unidos y cuenta que a principios del siglo XX en Rusia un niño de 4 años tenía que dominar 4 lenguas, sí. si no entonces se consideraba ya un niño retrasado, claro, y estoy hablando de las familias aristocráticas, solo aristocráticas. Y bueno, ¿nos podrías comentar un poco cuáles eran las condiciones de trabajo en las que interpretaban los rusos durante los primeros años en las Naciones Unidas? Ya que, si no me equivoco, tu trabajo de fin de máster está centrado también en esa parte histórica, como bien he dicho antes. Bueno, en cuanto a las condiciones de trabajo dentro de las Naciones Unidas, no se diferenciaban mucho de las condiciones de trabajo de otras cabinas, pero sí se diferenciaba su vida en el extranjero, porque siempre los intérpretes soviéticos estaban vigilados por los agentes de la inteligencia soviéticos. O sea, no podían hacer ni un paso sin estar vigilados por los agentes de la inteligencia. Y sus hijos estudiaban en escuelas especiales que siempre estaban controlados por las autoridades soviéticas. Pero en cuanto al trabajo, el trabajo era el mismo. Todas las cabinas interpretaban solo a su idioma materno. Pero el salario no, ¿eh? Ah, el salario no. Porque se lo retenía la Unión Soviética una parte. Eso sí también. Los salarios de los intérpretes siempre han sido más o menos altos, pero para los soviéticos no eran tan altos, porque si las autoridades soviéticas las retenían, o sea, retenían una gran parte y dejaban solo lo mínimo necesario para una vida más o menos buena. La ONU les pagaba igual, lo que pasa es que se lo retenía la propia, la propia misión diplomática o, bueno, el gobierno o lo que fuera. Lo que pasa es que también les brindaba escuelas en ruso para los niños, tenían una vivienda también como tú decías, un poco segregada, pero era una vivienda subvencionada por el propio Estado soviético, y luego tenía, claro, no, las condiciones tampoco eran las mismas, en el sentido de que no podían estar allí permanentemente, sino que iban a tramos de varios años y después se tenían que volver otra vez a Moscú, vamos, o a Rusia, no sé si a Moscú solamente o a algún otro lugar. Sí, la situación cambió solo después del colapso de la URSS. Solo después todos los intérpretes de la ONU obtuvieron, o sea, los que querían, y muchos querían quedarse en el extranjero, obtuvieron contratos de toda la vida. Y entonces todavía siguen en estos puestos, pero ahora ya la situación también otra vez está cambiándose. Ahora van apareciendo vacantes, puestos para la juventud. Así que ahora aparecen más oportunidades para la gente joven. No está mal en lo que a ti respecta, ¿no? No está mal, no. En tu trabajo de fin de máster también cuentas la historia de Merija Kidd, que fue miembro del primer equipo de intérpretes simultáneos de las Naciones Unidas y permaneció en ese puesto hasta los 60 años, si no me equivoco, pero después continuó como freelance hasta los 80. Y me gustaría saber, ¿a qué edad se suelen retirar los intérpretes actuales? Aunque eso puede que también me ayude el profesor Jesús Baigorri, porque ya nosotras, Ana Alonso y yo, somos jóvenes y ya nos cuesta aguantar en cabina. No me quiero ni imaginar a una persona de 82 años. Es que, en realidad, ahora todavía gente como Gennady Rosakov, por ejemplo, que tiene, yo no recuerdo cuántos años tiene, pero tiene bastantes años, muchos más que la edad a la que se jubila la gente, pero sigue siendo intérprete freelance de las Naciones Unidas, vive ahora en Moscú, antes formaba parte de la plantilla de la ONU como intérprete, pero ahora solo hace freelance, pero lo hace a base regular, porque lo veo de vez en cuando en las listas de los intérpretes que interpretan las sesiones. O sea, cuelgan las agendas en internet y esa información está disponible. Pero según yo sé, la edad a la que se jubila es más o menos 62 años, ¿no? Jesús, ayúdame. Depende de qué año se ha ingresado, sí, hasta los 62. Si no, a los 60, si ingresaron en un momento determinado. Pero sí es verdad que hay gente mayor interpretando. Yo, de hecho, he trabajado con algunos ya de los jubilados, algunos de los que habían estado en Núremberg, de origen ruso, habían estado en Núremberg en cabina francesa o en, vamos, concretamente estoy pensando en Elizabeth Hayward, que era nacida en San Petersburgo y que interpretó siempre en cabina francesa y ya había interpretado en Núremberg. Y era un gusto, la verdad es que hacer sus relés del ruso a través del francés era un placer, un gusto. Y bueno, por último nos gustaría hacerte otra pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, y es que si nos podrías contar algo acerca de las escuelas de interpretación en Rusia actualmente, porque supongo que con el paso del tiempo y el cambio de gobierno y todo habrán cambiado, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la diferencia más importante que yo destacaría ahora es que en las escuelas rusas de interpretación no hay diferenciación entre las lenguas de trabajo en A, B y C, como en el mundo occidental. O sea, si un alumno aprende en la universidad idiomas y estudia para ser intérprete o traductor, se supone que tiene que saber interpretar o traducir en dos direcciones. A la lengua materna y de la lengua materna al idioma extranjero. Y bueno, la escuela, yo diría que se destaca, es la Universidad Ersten. Tiene un convenio con las Naciones Unidas y prepara intérpretes justo directamente para las Naciones Unidas. Pero también hay muchas más universidades, mayormente de Moscú y de San Petersburgo. Estas son las que tienen, diría, reputación buena y nivel, que preparan a los intérpretes también, pero no hay muchas escuelas de interpretación simultánea y esto es lo que se necesita para las Naciones Unidas. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Gusel, ha sido todo un placer y esperamos gracias a vosotros. Esperamos verte por las escuelas de... Voy por las escuelas, perdón, por las clases de interpretación del profesor Jesús Baigorri, que te invita. ¡Ay, gracias! Te invito a que vengas para que te conozcamos en persona, que te acerques un día aquí, ves nuestro gracias. Programa, ves también el estudio de la radio y sí. todas esas cosas. ¿Eh? Sí, yo estoy muy interesada, gracias. Algún día pasaré. Escápate a vernos, escápate a vernos. Pues nada, muchas gracias, Gusel, de nuevo. Gracias también a Control y a los que me han acompañado hoy, tanto Jesús Baigorri como Lucía Collado. Spasiva Bolshoya. Y nosotros nos volvemos a ver la semana que viene en Donde Lenguas.